Esto es una muy simple que entra una niña y hasta todo lo que pueda aguantar y canta así. Ren, ren, ¿cuántos años viviré? Y empieza a contar. Uno, dos, tres, cuatro, hasta donde llegue ella dando saltos. Si aguanta 20 o 30 o 40, pues esos años vive.